hecho tanto daño, no. 5:02 p.m. 2 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM, en el 107.3. Panadería y Rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y Rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Almacén de Provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de Provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de Provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Hola, bienvenidos a su programa que va todos los viernes a las 17 horas, Espacio Vecinal. Saludo que está al lado mío, Ricardo, ¿cómo estás? Aquí estamos, Marcel, buenas tardes, estimadas y estimados Radio Escucha, que en el espacio con nuestro director acá, Marcel Canales, joven amigo acá. ¿Cómo está? Bueno, quiero enviar un saludo a quienes me están escuchando aquí, los que están en la Junta de Cien número 5. Está don Erasmo, Pamela, Marina, Ernestina. Y la señorita que está de vacaciones en este momento, y la señorita la señora Magdalena. Perfecto, ¿y a qué santo saludamos hoy día? Santa Marta y San Lázaro. Usted tiene alguna información sobre los Lázaro, ¿no? Bueno, algo me quería decir de los Lázaro. El personaje bíblico que Jesucristo lo hizo resucitar, pues, a Lázaro. Lázaro, levántate y anda. Ya, eso es uno de los milagros de Jesucristo. Claro. Quiero recordar los contactos. El número de teléfono para que usted nos pueda llamar y comunicarse con nosotros. Si quiere dar su opinión, nos puede llamar al 41-222-2363. Y estamos ubicados acá en Desiderio Sangüesa 393. Y nuestra página es www.espaciofm.cl. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos. Perfecto. Circle. Y estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal y tenemos una información entre Mixtoque Rojas con Almirante La Torres. Se está provocando un incendio en una mueblería, me dicen, y ya bomberos está en el lugar. Entonces les repito, entre Mixtoque Rojas con Almirante La Torres, en este momento hay un incendio en una mueblería, pero ya bomberos acudió al lugar. Esperemos que esto no se propague y que no pase a mayores, ya que aquí, don Ricardo, han habido muchos incendios ya. Bueno, ha sido como una tónica últimamente, no sé, parece que la seguridad en los domicilios no se está practicando mucho. Para nuestros auditores, tengan mucho cuidado, sobre todo con las estufas, porque es muy peligroso al prender algo, dejar algo encendido, algún cable por ahí que pueda, haber un corte de circuito y puede provocar un incendio, así que mucho cuidado, porque ya han tenido este sector muchos incendios. Claro, y deberíamos tener nosotros la práctica de tener un contraincendio, ¿no es cierto?, un extintor de incendio. Debería haber algo de seguridad en las casas, ¿no existe en la casa, seguridad? Deberíamos tener un extintor, todas las casas, todos los domicilios, porque al iniciarse un incendio, un extintor lo para de inmediato. De inmediato. Rápido. Hay extintores de incendio de polvo químico, sí, y también hay otros de CO2, algo así, que no provoca. Ahí se escucha las sirenas que están acudiendo al lugar allá en Temístocles Rojas con Almirante La Torre, incendio en una mueblería. En este momento están acudiendo cuerpos de bomberos a, apagar el incendio. Ojalá que esto no continúe y que no sea tanto. Bueno, don Ricardo, vamos a recordar nuestros contactos. Acá nuestro correo es contacto@espaciofm.cl. Nuestro número, si usted no quiere llamar, saber cualquier información, si quiere enviar algún saludo, quiere conversar con nosotros, nos puede llamar al 412-222-2363. Y recuerde, estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393, Población Pedro del Río Sañartu. Nuestra página es www.espaciofm.cl. Entonces usted nos puede llamar. Bueno, siempre aquí estamos dando información al vecino. Hemos dado información, por ejemplo, de los parques de Concepción. Hemos dado información sobre las playas, hemos dado información sobre los museos, hemos dado información sobre el biotren, su estación, el valor, y así hemos estado conversando con, hemos dado informaciones a los vecinos de relevancia que muchas veces están tan cerca, don Ricardo, pero no saben. Quiero dar una reseña histórica de esta avenida que está al lado de nosotros, la avenida aquí en Pedro Río Sañartu, la avenida Costanera. Le voy a leer un poco. Dice, la avenida Costanera es una de las arterias viales del Gran Concepción que une las comunas de Concepción, Chiguayante, Hualpén y Talcahuano. Se ubica en la zona surponiente de las comunas de Hualpén y Concepción, circundando la ribera norte del Biobío. Eso es la parte positiva, lo bueno. Pero había un personaje antiguamente de unas revistas cómicas que le llamaban Ajenjo. El Ajenjo. Siempre sacaba algo negativo. Yo también voy a sacar algo negativo. ¿Cuál será la razón? ¿Por qué motivo? En Costanera, avenida Costanera, esquina de Desiderio Sangüesa, hace 2 años que hay semáforo instalado y no funciona. Y todavía hasta el día de hoy no tiene funcionamiento. Yo a veces paso por ahí y no tiene funcionamiento. No tiene funcionamiento. ¿Hay alguien que se habrá comunicado con tránsito? O al parecer no. Vamos, ojalá la Junta de Vecinos número 5 tome en sus manos este punto y lo haga llegar a la alcaldía, porque 2 años atrás ya ha instalado un semáforo. Y es peligroso porque los autos. Yo a veces paso por ahí y no sé por qué pasa primero, quién pasa después, no pare. Hay mucho flujo ahora vehicular. Y de hecho, ¿sabe que quien dice los Sangüesa? Es como que están mal ubicados los signopares. Como 2 signopares que doblan, van, entonces como que uno cree que la calle se ve largo y de repente es un signopare, pero a la vez cuando uno dobla pierde preferencia. Claro. Pero es bien raro, entonces como que igual habría que ahí solucionar un poco y llamar atención a las autoridades. Pero para eso pueden llamar a la Dirección de Tránsito de Transporte Público. El número es 412-266-540 para que anoten y vean, porque es igual un problema lo que estamos hablando de los semáforos. Correcto. Esto está ubicado en el cuarto piso de la Municipalidad de Concepción, en O'Higgins 525. 5. Ahí es la información de la dirección de tránsito, a ver si pueden hacer algo. Sigamos con la historia de Costanera. La avenida se proyectó en los años 1960 junto con otros ejes viales, luego de que la zona fuera afectada por los terremotos de Valdivia de 1960. Esto fue reimpulsado con el plan de recuperación de la ribera norte del Biobío, que fue presentado en 1994. La primera etapa, avenida Jorge Alessandri, calle Esmeralda, fue concretada en el marco del proyecto que pretendía construir el puente Yacolén para darle un mayor conectividad del Gran Concepción. La segunda etapa, avenida Jorge Alessandri, avenida Gran Bretaña, avenida Acceso Puente número 4, fue construida en el marco del proyecto para el mejoramiento vial de la comuna de Talcahuano. La tercera etapa, calle Esmeralda, calle Pascual Vinimelis, así es correcto, ¿cierto? Ese es el nombre. Fue construida en el marco del proyecto para el mejoramiento de Chiguayante. Se proyecta conectar Chiguayante a este importante eje vial. Es lo positivo, ¿verdad? Pero la conectividad. Que tiene. Parece que yo hoy día vengo haciendo el papel de ajenjo. Porque también, aparte lo negativo de la avenida Costanera de acá del sector Rivera Norte, ¿verdad?, de la ciudad de Concepción. ¿Sabe, Marcel? Ya empezaron a desarmar el puente Mecano. Mecano, claro, por supuesto. ¿Le parece, Marcel, que sea una medida adecuada en circunstancia que los flujos vehiculares son con tanto atochamiento? Estaba hablando del atochamiento que existe desde San Pedro a Concepción, sobre todo en las horas pic. Pero, algo tiene que ver el proyecto. No estoy bien informado en este momento sobre ese proyecto, pero si desarmaron el puente Mecano es porque, digamos, tiene que haber algo, porque no puede ser que estemos atochados todavía y el tráfico es increíble desde San Pedro hacia Concepción. Por supuesto, yo pienso que a veces las autoridades cometen algún error. No era el momento, muy apresurado, entiendo yo, porque el otro puente nuevo todavía no tiene fecha para cuando empiece en este momento salmar el puente Mecano. Vamos a tener peor tráfico, claro, vehicular. Mientras no se concrete el término del puente, el último puente que se está construyendo, que tiene el serio problema de la población Aurora de Chile, que ese problema aún no se soluciona. La expropiación. Sí. Exactamente. El puente Mecano obviamente va a provocar atochamiento, tráfico y probablemente accidentes. Eso es lo que menos queremos. ¿Qué es lo más lamentable? Exactamente. Bueno, a ver, Marcel, tengo otra información que dar de algo que ya ocurrió. Ayer, día jueves, jueves 28, ¿verdad? En el SIAM se realizó ya una mateada que estuvo programada por el Club de Adulto Mayor Memorias de un Tesoro. ¿Cómo estuvo esa mateada? Cuénteme. Una mateada muy entretenida. ¿Usted tomó harto mate o no? Muy amena. Eso. Pero parece que tomó mucho mate y no pudo dormir, porque don Ricardo. Correcto. Y también vino acá un grupo de tango, quienes nos bailaron. Espectacular, ahí. Unos tangos. ¿Cómo se llama el profe de tango de adulto mayor? Se llama Raúl. Don Raúl, si yo me acuerdo. Don Raúl Pardo. Él fue mi compañero de trabajo. Correcto. Municipio. Qué bien. Él es un profesor de baile. Profesor de baile. Y claro, enseña tango. Y vino con sus alumnos, y nos bailaron tangos y milongas. Para entretención de los asistentes que estuvimos ahí. Qué espectacular, qué excelente, sí. Una buena alternativa y una actividad de esta matía. Esto se hizo acá en el SIAM, ¿cierto? Exactamente, y también está programado en el Club de Adulto Mayor Memorias de un Tesoro. Esto se va a realizar todos los últimos jueves de cada mes. Los últimos jueves. Y la idea es venir, participar, solamente. Están todos invitados. Todos invitados, solamente traer el mate. Quiero interrumpirlo porque en este momento todavía seguimos escuchando sirenas. Recordemos que hay un incendio en Temístocles Rojas con Almirante La Torre. Este incendio es en una mueblería. Esperamos que se apague luego el incendio, que no se propague más y que no pase a mayores este incendio. Recordamos entonces en Temístocles Rojas, Almirante La Torre, un incendio en una mueblería. También hay otro aviso. Estimadas, estimados, vecinas, vecinos. El directorio de la Junta de Vecinos número 5 de Pedro del Río Sañartu invita al directorio y o representantes de su comité a una reunión con la empresa, comillas, M&B Construcciones, cierra comillas, para organizar el trabajo de postulación a diversos proyectos de mejoramiento y reparaciones de viviendas, entre paréntesis, reparaciones, pinturas, térmicos, etc. Cierra paréntesis. Esta reunión se llevará a efecto el día lunes 8 de agosto del 2016 a las 19 horas en el ex consultorio, entre paréntesis, auditorio Siam, cierra paréntesis. Esperamos asistencia y puntualidad. En lo posible, traer el listado de sus vecinos o vecinas con sus respectivos nombres y RUT y domicilio. Fraternalmente, Manuel Rivera, presidente, y Ernestina Gatica Fuente, presidenta de la Junta de Vecinos número 5. Nos vamos a un espacio musical y recordemos que hay entre Mítricles Rojas con Almirante La Torre, incendio en una mueblería. Ya volvemos. Noche sin ti, amarga como mi ansiedad. Noche sin fin, ¿por qué tú te vas? No dormirás esta noche abrazado a mi piel. Sé que buscarás el amor que no te supe dar yo. Lenta será mi canción que te conducirá. Cada vez más lejos de mí. Y olvidarás mi dolor, pero no olvidarás el verano que terminó con nuestro adiós. Entonaré las notas más altas que sé, buscándote y negándote. Lo escucharás como un cante extranjero será. Sola volaré, sabes que no me perderé. Más que nunca hoy creo en la inmensidad. Escucha mi cante extranjero. Noche sin fin, ¿por qué tú te vas? No volveré a negarme de nuevo a crecer. Conocí tu amor, lograré nacer otra vez. Más que nunca hoy creo en la inmensidad. Escucha mi canto extranjero. No te ¡Gracias! Ya estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal. Recuerda que vamos todos los viernes a las 17 horas. Y recordamos una mala noticia, en verdad, este incendio que está en Temítocles Rojas con... León Gallo. No, con la torre. Con Almirante La Torre. Sí. Este incendio que es una mueblería, está en una mueblería que ya acudieron los bomberos al incendio y estamos recordando esta noticia, esta trágica noticia que está ocurriendo ahora en este momento en este sector Pedro del Río Sañartu. Esperamos que este incendio no se propague, que los bomberos puedan, digamos, apagarlo luego, que no afecte a ninguna familia, a ningún ser humano, a ninguna persona, el incendio. Vamos al pronóstico del tiempo, Ricardo. Vamos. En este momento hay 14 grados. Para la noche estará con tarde-noche nubosidad parcial. Para el día sábado mañana 30 ya, y ya estamos llegando a fin de mes, 30 de julio. Ya estamos pasando el séptimo mes. Va a haber una mínima de 4 grados y una máxima de 4 grados. Estará todo el día nublado. Mañana no hay sol. ¿Ya? Para el día domingo 31 va a haber una mínima de 8 grados y una máxima de 10 grados y habrá precipitaciones todo el día. Estamos hablando de madrugada, mañana, tarde y noche, todo el día con lluvia. Así que van a tener que sacar su paraguas, estar bien abrigaditos para no mojarse. Para el día lunes 1 ya de agosto, este es el mes de agosto cuando dicen que sale el sol, no hay sol, está a medio sol, llueve con sol. El mes de agosto, ¿sabe usted? Bueno, ¿no? Eso es lo complicado dicen, que tiene agosto. Así, pues, ¿no? Va a haber una mínima de 8 grados y una máxima de 12 grados y estará todo el día nublado. Para el día martes 2 de agosto, una mínima de 2 grados y una máxima de 13 grados, va a estar todo el día nublado. Eso es el pronóstico para nuestros vecinos de Pedro del Río Sañartu y para todo Concepción. Qué bien. ¿Usted tenía algo que decir? Quería hablar sobre un tema del populismo. ¿Cuál cree que es el populismo, Ricardo, para usted? Bueno, tenemos informaciones también. Riesgo de caer en el populismo. El riesgo de caer en el populismo. ¿Qué ¿Pero es eso el... lo hablamos políticamente? Bueno. ¿O para la gente lo que es el común, populismo? Lo que es populismo. Porque puede ser político y todo es político. Todo es político. ¿Cómo puede ser incluso en el mismo hogar? Pues, ¿eh? Cuéntame, Ricardo. Para mi manera de pensar, Marcel, el populismo... Yo creo que va muy de la mano con la demagogia. Porque populista le dicen a una persona que en este punto especialmente las autoridades son las que son muy contrarias al populismo. Porque si vecinos, ciudadanos critican malos hábitos, malas prácticas, falta de trabajo y dan soluciones cómo realizar un buen trabajo... Ah, no, ya claro, está cayendo en el populismo, lo fácil, ¿eh? Y en los antiguos griegos me da la impresión que a este punto le llamaban demagogia, que donde el individuo proponía que en forma muy fácil podrían solucionarse los problemas. Y yo pienso que realmente no es tan difícil solucionar problemas. Si los problemas hay que enfrentarlos y se solucionan. Entonces hoy día le dicen que es populismo como descalificando a quien propone soluciones a situaciones, digamos, que son fáciles de arreglar. Para la gente, claro. Para el ciudadano. Exactamente. Comúnmente dicen que es populismo, por ejemplo, cuando se les da un regalo a personas como haciendo mal la política, como por ejemplo cuando se dio el bono marzo, Bachelet decía que era una forma de populismo, claro, netamente porque no soluciona el problema, pero es para netamente... Populismo, proselitismo también le llaman, que son parches que no solucionan. El problema real. No soluciona el problema real. Solamente para dar como dar una aspirina para un resfriado grande. Resfriado. Entonces, es como tapar ciertas cosas con el dedo con un sol para tapar ciertas cosas. Entonces, eso yo entiendo como populismo. Exactamente. Entonces, no, yo pienso que nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por estos términos que se usan en la prensa, en circunstancias que en lugar de utilizar estos términos, deberían decir, estos problemas vamos a solucionarlo de tal manera, de tal forma, y se le busca la solución. Es como un engaño al final también el populismo. Exactamente. Es como superficial. Muy superficial. Muy superficial. No es el meollo y el como lo que hay que atacar, la base del problema. Entonces para, sí, para darle eludir, un poquito, eludir, para evadir la evadir responsabilidad. El claro, exactamente. Oh, de esos populismos. Y ese, no es tal. Claro, ese es el populismo. Usted sabe que hay anfiteatros. ¿Usted conoce el anfiteatro San Pedro de la Paz? Qué lindo es el anfiteatro San Pedro de la Paz. El anfiteatro San Pedro de la Paz es un pequeño anfiteatro al aire libre de estructura semicircular ubicado en la Villa San Pedro, que constituye el núcleo cívico de la comuna de San Pedro de la Paz, perteneciente a la provincia de Concepción, Chile. Se sitúa detrás del Colegio Concepción de San Pedro y en la falda de los cerros pertenecientes a la Laguna Grande. Por ser al aire libre, el anfiteatro está diseñado para la realización de eventos culturales, musicales, teatrales, dancísticos, etcétera, gratuitos, normalmente financiados por la Municipalidad de San Pedro de la Paz. El anfiteatro San Pedro es administrado por la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, que además desde el 2008 cuenta con un centro cultural techado para eventos pagados y la realización de talleres artísticos culturales. Que es importante porque antes había un poco centro, más que antes existían los teatros antiguos, obviamente, pero habían bueno, poco estos como anfiteatros, esos como los villas. Para, ¿cómo para se llama? Las obras teatrales. Espectacular. Los griegos antiguamente, los griegos usaban mucho el teatro como parte fundamental de la cultura. El teatro y la música para elevar y regocijar el espíritu. Entonces era muy importante. Aparte que el teatro, como sabe Marcel, deja un mensaje. Siempre va dejando un mensaje. Tal como la música. La música también deja mensaje. Este ya sea romántico, placentero, amoroso, como también puede ser incluso revolucionario. ¿A usted le gusta el teatro? El teatro, sí, el teatro es revolucionario. Es revolucionario. La música también es revolucionaria. Bueno, siempre deja un mensaje porque el teatro tiene un contenido. Y la música también. Y va como en una historia, van pasando situaciones que uno tiene que entender y comprender. Por ejemplo, a mí, le voy a contarle que el folclore mexicano, a mí me gusta mucho. ¿Le gusta el folclore mexicano? O sea, ¿le gustan los sombreros grandes? Y el contenido de su música y su letra. Es muy raro, muy extraño, Marcel, que una canción mexicana no esté contando una historia real, una historia verdadera. Las canciones mexicanas cuentan una historia que realmente ha sido verdadera. Por ejemplo, cuando nos cuenta la historia de Pancho Villa, corrido de Pancho Villa. Bueno, sí, igual pasa con el folclore chileno, igual con la música, con la cueca, con las canciones, también cuentan una historia. El corrido de Emiliano Zapata y así, personajes históricos de México están en su música. Chile es en ese punto, creo yo, que como que ha dejado un poco de lado su historia para transmitirla en forma musical y en forma teatral. Veamos un poco de la historia de este anfiteatro de San Pedro de la Paz. Este anfiteatro se construyó al inicio de las décadas de 2000. Inicialmente carecía de butacas y el público se sentaba simplemente en la ladera del cerro. El 2005 fue remodelado gracias a un proyecto millonario financiado por el gobierno regional para instaurar 692 butacas. Posteriormente, el anfiteatro fue nuevamente reconfeccionado, consiguiendo una capacidad para todavía más espectadores. En este anfiteatro han hecho presentaciones bandas de gran nivel, reconocidas a nivel internacional, tal como Inti Illimani, Los Jaivas, Tito Fernández, Los Tres, Miguel Bosé, Pedro Aznar, Los Bunkers, entre otros. Han venido grandes artistas en realidad al anfiteatro, y ahora yo lo visité hace poco y agrandaron justamente más las butacas. Está mucho más grande, mucho más lindo ese anfiteatro. Yo creo que deberían darle mucho más realce a estos espacios culturales que existen en nuestra región. Claro, fatalmente hay una escasez de, digamos, de actos. Recordemos también acá en el anfiteatro que tenía la Universidad de Concepción, donde vinieron en su momento dado, vinieron los Jaivas y otros, conjuntos bastante populares acá en el país. Entonces, es muy bueno que exista este anfiteatro. Es muy bueno que existan estos espacios. Vamos a un espacio musical y ya volvemos con

Estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal. Vamos a recordar nuestros contactos. Nuestro número telefónico es 41-2222-363. Estamos ubicados acá en Desiderio Sangüesa 393 y estoy con la compañía de don Ricardo. Quiero recordar que en este momento hay un incendio en Temístocles Rojas con Almirante La Torre, acá en Pedro del Río Señarto, creo que es una mueblería, y ya los bomberos acudieron al lugar, y ojalá que esto no se esperamos que esto ya se haya terminado, se haya controlado este incendio. Se haya controlado este incendio. Sí. ¿Usted conoce el anfiteatro? Estamos hablando del anfiteatro. ¿Usted conoce el anfiteatro de Concepción? Ahí en el... ¿Conoce sí, el Caracol? ¿O el Parque Ecuador? El Cerro Caracol. ¿O el pulmón verde de nuestra ciudad? Por supuesto, el Cerro Caracol. Digamos, es un ícono acá en Concepción, en la comuna de Concepción. ¿Cuántos noviazgos? ¿Cuántos pololeos? ¿Cuántos matrimonios? Autos suben. ¿Y cuántos matrimonios ¿cuántos se proyectaron, se gestaron y se realizaron, digamos, en el romanticismo de muchos tiempos en el Parque Ecuador? Comúnmente antes hacían muchas caminatas. Yo cuando estaba en la universidad, y Cerro Caracol. Estaba en la universidad, tenía un ramo donde nos llevaban a trotar ahí. El mirador chileno. Y bajar ese cerro. Claro, estaba el mirador chileno. El mirador alemán, arriba. Sí, pues mire, ¿sabe que ahí se hizo un anfiteatro? Este anfiteatro está ubicado justamente donde usted me dice, donde está el mirador alemán. ¿Usted sabe por qué se llama el mirador alemán o no? Bueno, es que el mirador alemán estaba, digamos, fue construido por una colonia de alemanes acá, de alemanes que siempre ha sido muy importante. Sí, pues. La colonia alemana, por muchos apellidos, digamos. Me imagino que los colonos estaban ahí, porque si usted ve el cuerpo bombero abajo también, la casa esa era. Y era muy bonito ese mirador, tenía una fue construido como una especie de las torres antiguas. De las torres antiguas. Como las almenas estas. Como castillo. Claro, que eran la de defensa de las ciudades, estado de aquellos tiempos de, digamos, de los albores de la organización de la civilización en forma de ciudades. Bueno, ahí también se hizo un anfiteatro donde se hacen, digamos, actividades, como también esto de actividades, por ejemplo, culturales, artísticas, digamos, teatrales. También se hace, y sobre todo para el verano. Esto está en la cima del Cerro Caracol, ahí donde, ¿cómo se llama esa calle? Víctor Lamas. Llega Víctor Lamas y puede, digamos, pasa el parque y sube el caracol a llegar a la cima, y ya está arriba este anfiteatro. Los anfiteatros, estos que tienen como, digamos, donde sentarse y mirar un escenario. Eso, a eso le llamamos anfiteatro. Por si usted no ha ido, pegue una caminata por el caracol. Que no esté lloviendo, sí, porque. Bueno, en esos tiempos, Marcel, cuando hacíamos la cimarra, porque la hacíamos. Lo que hoy día las hacen recorriendo los alumnos el centro de Concepción, ¿cierto? Con sus galerías. La cimarra antiguamente la hacíamos los estudiantes en el Cerro Caracol, pues íbamos para allá. Alumnas y alumnos también. Si todavía no, se si dio todavía, eso. Bueno, ¿eh? Todavía se ve poluleando gente y sube el cerro después de clase, o se corre. ¿Usted sabe lo que significa hacer la cimarra? Correrse clase, pues. No hacer clase, claro. No asistir al capear, colegio. Capear. Esto. Sí, eso significa. Bueno, y también nuestra costanera aquí también va a tener el gran anfiteatro de Concepción, techado. Este anfiteatro que se está construyendo ahí cerca también del puente que todavía no se concreta. Este anfiteatro que obviamente va a albergar a todas estas actividades artísticas, culturales. El Teatro Pencopolitano. El teatro que no se llama ya todavía, no sé bien el nombre. Pero bueno, le decían el Pencopolitano. Antiguamente, claro. Y que de hecho ya no es la misma forma que se iba a hacer, porque esto todo cambió. En un momento se paralizó el proyecto y ahora está de nuevo este anfiteatro que va a estar muy cerca de acá. El anfiteatro que va a albergar todas estas actividades teatrales, artísticas, culturales. Por lo que estoy viendo. Que hacía falta, mucha falta. Y por lo que estoy viendo, ya la construcción, toda su estética va a ser mucho más modesta que la que se había proyectado. Pues, ¿eh? Exactamente. Ya no va a ser lo mismo. Pero bueno, que exista algo para el pueblo. Quiero mandar un saludo a todos los que están de cumpleaños hoy día, un gran saludo, un caluroso saludo de la Radio Espacio y de su programa Espacio Vecinal, que va todos los viernes a las 17 horas, que les habla Marcel Canales y mi amigo Ricardo, que está junto a mí y que estamos todos los viernes acá conversando con ustedes, queridos auditores. Así es, pues, y no pierdan este tipo de programas porque en un momento dado le damos informaciones que son muy relevantes para la vida cotidiana de la ciudadanía en general. ¿Sabía usted que la cuenta de luz de más de la mitad de Chile bajará un 25%? Imagínese cuándo. El 2021. Menos mal no dijeron para mayo. ¿Ah? Buenas noticias para los chilenos, dice, para su bolsillo, pero al final esto imagínense cuándo va a ser. Hoy se cerró la fecha para que generadores eléctricas presenten sus ofertas para abastecer a cerca de 30% de hogares del país desde 2020 y los montos son cada vez menores, por lo que el Consejo Nacional de Energía, CNE, estimó que las cuentas de luz bajarán un 25% desde 2001. Según el CNE, se estima que esa baja beneficiará al 60% de los clientes en el país, unos 4.5 millones de hogares. Y reiteramos un aviso que ya lo hemos dicho, pero vamos a reiterarlos. El directorio de la Junta de Vecinos número 5, Pedro del Río Sañartu, invita al directorio y o representantes de sus comités a una reunión con la empresa, comillas, M&D Construcciones, cierra de comillas, para organizar el trabajo de postulación a diversos proyectos de mejoramiento y reparaciones de viviendas. Entre paréntesis, reparaciones, pinturas, térmicos, etc. Esta se llevará a efecto el día lunes 8 de agosto de 2016 a las 19 horas, 7 de la tarde, en el ex consultorio Auditorium Siam. Esperamos asistencia y puntualidad. En lo posible, traer el listado de sus vecinos, vecinas, con sus respectivos nombres, RUT y domicilio. Fraternalmente, Ernestina Gatica Fuentes, presidenta de la Junta de Vecinos número 5. Todos los miércoles se hacen actividades, miércoles por medio se hacen actividades acá en Siam, por medio de la Junta de Vecinos Pedro del Río número 5, esas actividades culturales y deportivas. La semana pasada le tocó a deporte y este miércoles que viene le tocará a cultura. Esta cultura, este encuentro cultural, estos talleres culturales son guiados por un profesor donde bueno, se da a conocer distintas técnicas de pintura, donde se habla del patrimonio, donde también se recolectan cosas antiguas para llegar también al final de estos talleres a una muestra. Y en deporte, que es en deporte, están haciendo zumba, pilates y también atletismo para los más chicos. Estos eran los anuncios para nuestros auditores de Pedro del Río Sañartu y Costanera. Usted sabe que hay un mercado provisorio. Dice, locatarios del mercado provisorio de Concepción acusaron que las ventas bajaron a un 70%. ¿Y a qué se deberá esta baja de ventas? Debe ser el tiempo, el frío, la lluvia. Tiempo, lugar, tiempo, lluvia. Obviamente, a pocas semanas de su apertura, los locatarios del mercado provisorio de Concepción acusaron que las ventas bajaron 70% en su nueva ubicación. Obviamente que van a bajar un tanto por ciento. Sí. Primero que todo, no es lo mismo que esté en el centro de la ciudad. No. Segundo, la gente no toda está informada dónde está. Y es obvio, esto es progresivo. El acceso no es también fácil también de llegar. Tampoco el acceso. Según explicó Irma Herrera, vendedora de frutas y verduras, hace más de 50 años la ubicación del lugar les afecta en demasiada, dice, ya que está muy lejos del centro. Es lo que estaba diciendo yo recién. Antes los clientes aprovechaban que iban al centro y pasaban, ahora les queda muy retirado, comentó al diario. Bueno, yo estoy hablando tal como lo habló ella. Claro, justamente lo que decíamos nosotros, si no está en el centro, pero que la gente cuando se empieza a ubicar va puede pasar a, digamos, cosa de costumbre, yo creo. Claro que sí. Porque la gente todavía no sabe dónde está ubicado este mercado provisorio. Y obviamente que bajaron, si está hace pocas semanas que abrieron. Y lo mismo que pasó con la Vega Monumental cuando se quemó. También la gente, después que se restauró y se modernizó, esta Vega Monumental que está en 29 de mayo, también la gente no entraba y ahora concurre mucha más gente. Claro, y también otra cosa, el nuevo mercado municipal está en el barrio cívico. Pero ¿dónde está ubicado el barrio cívico? ¿Qué es el barrio cívico? Avenida Prat, entre el barrio bohemio y el barrio cívico, ahí está. Sí, ahí al lado de lo que es la estación de ferrocarriles. La estación antigua, porque fue modernizada la intendencia ahora. Más al sur de donde está el mall. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Está ubicado ahí el nuevo mercado municipal. Vamos a tener que ir, Marcelo, uno de estos días a mandarnos una picaronada, sopa de pillitas ahí. Yo me acuerdo cuando chico, mi abuela me llevaba acá a Concepción a comer picarones. Así es, pues. Me gusta. Vamos a tener que ir al mercado nuevo a verlo, a probarlo y servirnos unas picaronadas. Unos picarones. Yo creo que ya la gente ya está empezando a hasta ahora ya a preparar su oncecita. Usted sabe que en San Pedro de la Paz, en los cruces, Chiguayante San Pedro y Coronel, esos cruces, usted se ha informado obviamente que han habido muchos accidentes de ferrocarriles, han atropellado gente, han chocado con autos, no sé si usted se ha dado cuenta de eso, porque creo que falta prevención sobre eso y que la autoridad definitivamente se coloque las pilas para ver eso. Dice, el lunes que pasó comenzaron los estudios de FESUR para mejorar los cruces ferroviarios Portal San Pedro, en San Pedro de la Paz, Volcán Villarrica, en Coronel y Santa Sofía de Chiguayante. Esto va a permitir mejorar la calidad de vida no solamente a los usuarios del biotren, sino también a las personas que utilizan tanto el transporte público como sus vehículos particulares y que cruzan día a día por las líneas férrea, destacó el intendente Enrique Inostroza. Eso es lo que estaba hablando recién yo de que... Porque estos pasos de tren no tienen guardabarreras como existen acá en Pedro del Río, por ejemplo. Yo creo que todos deberían tener guardabarreras. Sí. Y están basados solamente en semáforo. ¿Y cuántas veces el conductor o el peatón mismo, por múltiples razones, no se preocupa del semáforo? Y ahí es donde ocurren los accidentes. Exactamente. Entonces, ¿ha tomado la locomoción colectiva últimamente o no? Se subió una micro ahora. Hace más de una semana, porque como estuve delicado de salud, no he salido para el centro. Exacto. Línea de buses Concepción rebajó el pasaje en más de 100 pesos. O sea, está como 400 y tanto, está 420, 450, algo así. Ya. Y ahora me subí yo el otro día una micro y estaba a 300 pesos. ¿Qué les parece? Esta sí que es una buena noticia, que algo baje alguna vez en la vida. Pero no va a ser igual como la bajada de las pensiones, que en otro programa volveremos a tocar ese punto. Eso, ahí en el programa Directo al Grano vamos a tocar todavía ese importante tema que está en vigencia. Está en muy vigencia vigente, acá a nivel nacional. Y dice, un importante descuento realizó la línea de buses Ruta a las Playas de Concepción, que a partir de este lunes comenzó a cobrar 300 pesos. Según explicó el CRM Transporte, César Arrega, es la rebaja más grande que recuerde. Además, pidió tranquilidad a los usuarios, ya que no existirá un efecto de rebote. Eso quiere, puede que las empresas solo puedan cobrar el máximo estipulado de 420. Usted sabe que, claro, hay una buena noticia cuando cobran menos, pero usted sabe que cuando hay una baja viene una alza. Entonces podría haber, claro, van a poder cobrar 200, después se tira con 500 pesos. Eso es como cuando uno retrocede para tomar mayor impulso y dar un salto. Exactamente. Bueno, ya estamos llegando al término de su espacio vecinal. Un espacio musical y para despedirnos después. ¿Estamos? Tuning in on Estamos de vuelta acá en Espacio Vecinales, habla Marcel Canales y estoy acá junto al panelista Ricardo. ¿Sabe usted que comenzó un rodaje de película chileno-japonés en nuestra región? La industria audiovisual de la región comienza el despegue tras la llegada de Johnny 100 pesos para la grabación de su escuela, esta vez el turno de una producción chileno-japonesa, cuyo rodaje se realizará en ambos países y que aborda la historia de Kondo, interpretado por el actor japonés Chabetaro. Ahí tiene un nombre medio raro, dice. La obra es dirigida por Ignacio Ruiz, quien va por su primera gran producción tras los buenos resultados de cortos de ciencia ficción como Manzanas Amarillas 2015 y Descansar 2016. El estreno de la película dominada Green Grass estaba pensado para febrero de 2018, ya que durante el 2017 deberán realizar las grabaciones en el país asiático. Entonces, en nuestra zona se va a hacer esta película chileno-japonés. ¿Qué parece? Bien, y con esto estamos despidiendo nuestro programa. Es el programa acá de nuestro director Marcel. Los esperamos el próximo viernes a las 17 horas. Y también no olvide su programa Directo al Grano los días martes de 16 a 17 horas. Marcel, ha sido un placer de compartir nuevamente con usted. Y quiero desear que pasen un buen fin de semana a todos nuestros auditores, Pedro Río, Costanera y a todo Concepción que nos está escuchando. Se despide Marcel Canales y don Ricardo, y que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Que les lo pasen muy bien. Te acompañas de Espacios FM en el 107.3.